Con algarabía, con sentimiento andino, estamos ahora con casa llena, como decía la compañera Jimena Guerrero y nuestra compañera Katy Rojas. Soy Chasqui Milenario en esta edición número 108 de este programa mágico, místico, musical de las 33 parroquias del Distrito Rural del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias a todos ustedes por estar en Radio Casa de la Cultura, www.radiocce.com y 940 AM. Somos la primera radio pública cultural del país. Bienvenida, Katy, a este nuevo vuelo en domingo. Muy buenas tardes a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Estamos muy contentos ya que tenemos a un grupo musical de la hermana parroquia de Tumbaco. Es un gusto para nosotros que estén ustedes acá para demostrar su talento y todo lo que ustedes hacen en cuanto a la música. Porque la música es uno de los factores más importantes de la vida del ser humano. No en vano apareció hace miles de años en los inicios de nuestra especie y ha ido ocupando todos los espacios de nuestro día a día. Sean bienvenidos y bienvenidas a este programa 108. Mi estimada Jimenita Guerrero, Chasqui Baby, Chasqui Nena, ya están los saludos para ustedes. Estoy viendo desde allá, desde la pantalla, desde el teleprompter. Bueno, en esta tarde estamos muy, muy contentos de tener el sentimiento andino aquí de los Andes, aquí junto a nosotros en nuestro querido programa. Estamos saludando a todos nuestros seguidores y esperamos que estén atentos al canto de estos maestros. Maestros desde la parroquia rural de Tumbaco. Y vamos a empezar, estamos también en la transmisión en vivo y en directo, esa transmisión por Facebook Live. Estamos en redes sociales como Redcom Comunicadores. Y vamos a empezar dando un saludo a toda esa provincia del Carchi, dando un saludo a la provincia de Guaranda, que se están levantando y hacemos un llamamiento a enfrentar las medidas económicas antipopulares. Para todos los compañeros que han combatido en el Carchi y están combatiendo en Guaranda, pues les invitamos a que escuchen este homenaje y el día de mañana vamos en Quito también. Llena, hemos escuchado una interpretación musical a la parroquia de Tumbaco. Estamos con Jefferson, quisiéramos que nos converse acerca de esta interpretación. Bueno, muy buenas tardes con todo. Esta canción fue compuesta por aquí el compañero presente, Luis Morales, más o menos, creo que a finales del nuevo milenio, 2002, más o menos, 2001, 2002, y bueno, ellos sacaron esta canción en el disco llamado Sueño de Hermanos del año 2002, conjuntamente en el grupo estaban Julio Guacha, Peterson Flores, Luis Morales, incluyeron esta canción como segundo tema del disco y también quedó como la canción ganadora del verano 2006 en la radio Cobertura. Sí, muy bonita esta interpretación, pues utilizan ustedes varios instrumentos que realmente nos llega hasta el alma. Bueno, vamos a contar la historia de Sentimiento Andino, grupo musical tumbaqueño con 20 años de trayectoria. Ha recorrido escenarios a nivel nacional, destacándose al más alto nivel, interpretaciones inéditas, también recopilando lo mejor de la música ecuatoriana y latinoamericana. Fue nominado a la mejor canción inédita del año 2006. Ha grabado un CD como temas inéditos, como covers. Ha representado a Cumbayá en encuentros interparroquiales, así como a Tumbaco ganador en el concurso de música y reconocimientos por sus actuaciones a nivel parroquial, considerándose el mejor grupo folclórico a nivel del Valle de Tumbaco. Hasta ahí vamos a leer un poquito la... Sí, hemos escuchado ya un poco sobre la historia de Sentimiento Andino. Queremos ahora entrar ya a la entrevista y que cada uno de ustedes se vaya presentando. ¿Cómo nace este grupo Sentimiento Andino? Cualquiera de los compañeros que quiera tomar gracias. La palabra. Buenas tardes. Para nosotros es un poco nostálgico empezar con la historia, ya que recurrimos a muchos recuerdos, entre ellos los de varios amigos que ya no están con nosotros. Y que quería mencionar, pues entre ellos a los más, digamos, que han marcado la vida del grupo. Hablamos de Genaro Castro, Cristian Castro, hablamos de Luis René Huaccha, de otros compañeros, Andrés, Danilo Dinahualpa, y entre algunos, ¿no? Y pues en los últimos años, pues que... ya prácticamente el grupo como que empezó ya a despuntar un poco, William Zulca, que era nuestro director artístico prácticamente. Y bueno, la historia, en síntesis, ¿no? Empezó con la aparición del compañero Peterson Flores, que hoy por hoy es mi cuñado. Entonces, bueno, después de esa es otra historia, ¿no? ¿Verdad? Pero básicamente, yo siempre he contado eso, ¿no? Y no me he de cansar de contar nunca. Su papá le puso un concurso de guitarra, ¿sí era, no? Sí. Él empezó en la música, creo que a los 15 años, si recuerdo, un poquito más. No, a los 11 años. A los 11 años, amén, y estoy en 4 años en contra. Entonces, él fue el precursor del grupo, prácticamente, del que nos enseñó a interpretar los instrumentos. Antes, pues, no teníamos todos la facilidad de pagar un curso de músico o algo parecido, ¿no? Pero él fue el que nos enseñó. A todos los músicos que hemos pasado por Sentimiento Andino, me refiero a los primeros, ¿no? Él nos ha enseñado, e inclusive mi persona, yo aprendí con él. Eso es los inicios de Sentimiento Andino. ¿Qué tipo de música interpretan ustedes? Sabemos que básicamente es la música andina, pero no solamente se quedan en ese género, sino que también trascienden a otros. Sí, pues... buenas tardes, mi nombre es Peterson, soy de los fundadores del grupo Sentimiento Andino. Desde un inicio nosotros interpretábamos la música nacional como son los sanjuanitos, los albazos, los pasacalles. También interpretamos la música latinoamericana, hubo una temporada que interpretamos mucho de los nocheros, y del grupo Iyapu también. Y pues hoy en día también lo hacemos nuevamente con la música nacional, lo que es sanjuanitos, albazos, y además a eso hemos incorporado un poco de cumbia y también balada romántica. Entonces eso nos ha llevado a acoger a nuevos, digamos, a nuevos seguidores, se puede decir, del grupo. Qué chévere que ustedes nos cuenten sobre su trayectoria y conocer también sobre sus inicios. Pues la música realmente es algo que nos alegra la vida. A través de la música nosotros evocamos sentimientos, evocamos a personas, momentos. Queremos conversar con nuestro siguiente integrante, que es Jefferson. Cuéntanos algo de tu experiencia ahora en este tiempo que has estado como miembro de este hermoso grupo musical. Yeah. Bueno, como un dato curioso, yo recuerdo que cuando era niño, más o menos desde los 4 años, sabía ir con ellos a las presentaciones. Entonces presentaban, la que más recuerdo es cuando se presentaron en mi prekinder. Yo tenía 4 años y incluso de eso hay una foto. Entonces yo, era como que mi sueño de niño siempre era acompañarles, tocar con el grupo. Y bueno, desde hace ya unos pocos años habíamos ya estado reunidos nosotros ya para hacer un poco de música con mi tío y mi papi. Entonces, de ahí desde recientemente es lo que se decidió tomar nuevamente el nombre de Sentimiento Andino para no dejar recaer, como decir, muchas veces los grupos desaparecen porque ya las personas ya dejan la música. Y en este caso se intentó como que retomar lo que era Sentimiento Andino. En este caso ingresé yo como guitarrista, toco la guitarra eléctrica, en algunas canciones del bajo, y también apoyo en la segunda voz. Igualmente, nuestro compañero Justin, que igual él curiosamente es hijo de uno de los precursores de Sentimiento Andino. Justamente con él nos encontramos en una banda de rock, y ahí conocimos que ha sido conocido también de los fundadores. Entonces nosotros como tal entramos recientemente y hemos aportado nuestro granito de arena para que el grupo siga teniendo como ese renombre que ha tenido en años anteriores. Ya, ¿ustedes iniciaron con el nombre de Sentimiento Andino o tuvieron antes otros nombres? Bueno, en sus inicios, cuando recién estábamos formando el grupo, no sabíamos qué ponerle justamente el padre de Justin fue el que le puso el nombre de Yurak Pika. Así se llamaba primero, que quiere decir muro blanco. Y luego pasó al nombre solo de Sentimiento. Hubo luego una fusión con otros compañeros del barrio de Miravalle. Y ahí es cuando se aumentó el andino, entonces desde ahí tenemos Sentimiento Andino. Pero como otros grupos también empezaron a aparecer con el nombre de Sentimiento Andino, entonces nosotros le pusimos Sentimiento Andino Tumbaco. Esa fue la palabra que igual con la que siempre nos presentábamos. Creo que sí, realmente siempre cuando uno está en búsqueda de algo, no sabe a veces qué poner, ¿no? Es como que viene a la mente un millón de nombres y hasta que al fin, conforme se va agrupando, se va tocando los instrumentos, como que va también acomodándose ya el nombre. A esta hora de la tarde, cuando son las 16 horas, 20 minutos, queremos enviar saludos a nuestros seguidores, a Álvaro Vilana Caiza, a Rubén González Torres, a Rubén Sosa, a Rosy Morales, a Saeli Flores, que les manda muchos aplausos a ustedes. También a Fernando Tipán, a Silver Chucky Marca, Michelle Elizabeth, a Marisol Chicay Salor, y también dice Lore Mari Díaz Yambay, nos dice amor a la música. Muchos aplausos para ustedes. Gracias. También para Diego Yuyuma, Víctor Chicaiza, les envía muchos saludos para estos grandes músicos y en especial para el profe Julio Huaccha, dice. Gracias. Felicitaciones. Gracias, compadre. Así que no están ustedes solos, tienen una gran sintonía y pues vamos adelante con esta programación. Jimenita, ¿qué tenemos? Bueno, voy a leerles lo que sigue de su biografía. Dice que actualmente están trabajando con proyección al encuentro intercultural de la parroquia de Nono, a realizarse en octubre 19, interpretando un San Juanito inédito, Sara Sisa, ¿estoy bien? ¿Sí? Flor de Maíz, autor Julio Huaccha, ¿cuál es? Yo. Ya. Presente, querido profesor. Arcoíris de Luna, también con un grupo de danza que hará su mejor gala, integrantes, dice Peterson Flores, primera voz. Julio Huaccha, tercera voz. Luis Morales, charango vientos. Jefferson Flores, guitarra. Justín Figueroa, batería. Justin. Eso es la trayectoria. Bueno, muy, pienso que esto es un resumen de toda la vivencia que ustedes como músicos han tenido. Y en esta tarde estamos complacidos con Sentimiento, de verdad, un nombre muy bonito para su grupo. Vamos a continuar con Luis Morales. Sí, el hombre de la construcción de todos los instrumentos que él toca, ¿no es cierto?, que él interpreta. Si nos puedes contar, por favor, presentarte primero, y si deseas enviar un saludito, con mucho gusto. Gracias, muy buenas tardes, un gusto, Luis Morales les saluda. Bueno, les voy a primero contar cómo ingresé a Sentimiento Andino, porque no soy fundador de Sentimiento Andino, pero sí ya voy como 20 años también trabajando con ellos. Me acuerdo que venía conversando en el carro con ellos la historia. Yo como trabajo en un taller de instrumentos, trabajaba en un taller de instrumentos. Entonces un señor llegó y me dice, ¿sabe que necesito un grupo de música? Le digo, bueno, yo tengo el grupo de música, y no lo tenía. Era porque tenía una necesidad económica. Entonces andaba haciendo música con unos amigos, pero o sea, de vez en cuando, muy raro. Entonces justo mi amigo, digo, chuta, no tengo grupo, no sabía cómo solucionar eso el viernes y para el sábado el programa. Me avisa un amigo, dice, ¿sabe qué? Ándate, búscate al Julio en el Centro Cultural Tumbaco. Voy a buscarle al Julio, pues, y es mi primer compañero que consiste en Sentimiento Andino. Entonces ellos les contraté, les llevé para salir del rollo en que me había metido. Entonces les llevé a ellos y se organizaron y armaron rápido. Y me gustó cómo tocaron ellos. Y justo ese día no pudo el charanguista de ellos a tocar. Entonces yo como sabía defenderme en algunas cosas, entonces y le reemplacé al charanguista. Y por ahí me fui gustando, entonces fui buscándole de a poquito para poder ingresar al grupo. Y cuando me aceptaron en el grupo, fue ese día el hombre más feliz del mundo, porque ese era el que quería ingresar al grupo. ¿Le quitó el puesto al charanguista? No le quité el puesto, pero sí fui reemplazándole para poder, cuando él por sus trabajos no podía. Sí. ¿Qué tenía, Katy, si nos puedes ayudar, por favor? Este instrumento a mí me llamó la atención y le hice la pregunta a él, ¿no? ¿Este fue su primer instrumento? Ese fue mi primera quena que compré cuando tenía 16 años. Estaba estudiando y un día pasé por una casa musical y encontré esa quena. Me costó en esos tiempos 50,000 sucres, que no me alcanzaba ni para pagar todo el colegio porque pagaba. Entonces dejé de pagar las pensiones en el colegio, me llevé esa quena y ese fue mi primer instrumento que hasta le ando a llevar por todos lados. Debe ser su amuleto para todas las necesidades. Así es. Muchas gracias. Continuamos con nuestra programación y ahora quisiera hacer una pregunta a Justin. Cuéntanos alguna anécdota que hayas pasado dentro del grupo. Bueno, buenas tardes con todos. Soy Justin Figueroa, soy actualmente el baterista y percusionista de Sentimiento Andino. Les cuento un poquito de mi historia, ¿no? Yo actualmente tengo una banda con Jefferson, donde hacemos música de rock. Entonces, siempre bajábamos a repasar con Julio, y, o sea, veía cómo ellos tocaban, ¿no? Entonces a mí me emocionaba el hecho, por ejemplo, yo toco rock, pero el hecho de que ellos hagan música latinoamericana, cumbias, o sea, son cosas que nunca estuvieron en sí en toda mi carrera. Entonces, la verdad, poco a poco yo me fui, o sea, escuchándolos, fui viendo cómo tocaban, entonces yo dije, este grupo tiene bastante trayectoria, tiene bastante sentimiento, como dice el nombre. Entonces, hablé con Jefferson y le dije, Jefferson, quiero pertenecer al grupo. De ahí me dijo, claro, hablemos, dijo, con Julio, hablemos con Petros, a ver qué dice. Entonces, digo, diles, porque yo estaba medio nervioso, le digo, diles, a ver qué dice. Dice, ah, claro, dice, toca nomás. Entonces ahí, creo que fue después de 15 minutos, me dijo, toca, claro, me dijo, toca y a ver cómo era, ¿no? Entonces, o sea, yo sí tengo conocimiento así de cómo son los ritmos y todo. Y toqué, y la verdad, no sé, creo que les gustaron porque ahora estoy aquí, ¿no? Entonces, sí, pero la verdad sí me gusta bastante este grupo. Es un grupo de años, como dicen. Tienen bastante trayectoria y yo como músico más que soy, soy emocionado de estar perteneciendo aquí a este grupo musical. Bueno, sabemos que para la música no existe ni fronteras, ni si es que perteneces a te gusta la música rock o la música en cualquiera de los géneros. Siempre que todos se unan por un objetivo común, eso es ya un gran paso. Entonces, a esta hora también queremos enviar saludos, dice de parte de Beto Castro, saludos a los miembros de la banda de rock Deep Way. ¿Cómo se pronuncia así? Ya. Yeah. Y otro a Sentimiento Andino. También saludos para Sara Talavera y Helen Borjita. No sé si son también sus amigas. Y acá nuestro amigo que está haciendo las veces de community manager, nos trae ya los saludos hasta nuestra mesa. Dice un saludo también de parte de Melba Janet,

Tumbaco. Hey, yeah. Hemos acabado de chupar. En quichua quiere decir flor de maíz. Por favor, alguien de los integrantes que nos cuente cómo nace esta canción y dónde van a representar ustedes con esta hermosa melodía. Sí, desde luego. Bueno, la trayectoria del grupo en sí ha sido bastante satisfactoria, diría yo. Dentro de esas es la, digamos que uno se involucra en el medio, ¿no? En el sistema esto de la música. Personalmente estoy radicado en Tumbaco como unos 20 y algo más de años. Entonces, eso nos ha dado la conexión con varios grupos en Tumbaco. Entre ellos, el compañero del grupo KSBJ, que es Roberto Carrera, en el Centro Cultural. Bueno, ya no existe el Centro Cultural, pero el GAD Parroquial está un poco trabajando, apoyando a través también de la Alcaldía, del Consejo Provincial. Y bueno, dentro de la canción, pues creo que la inventé, no me acuerdo ni la edad de cuándo fue. Creo que tuve unos 15 a 16 años, será. Sí, ¿no? Uh-huh. A esa época. Bueno, ahí jugando, ¿no? Así nacen las grandes dimensiones, jugando, ahí por ahí intentando algo, y por ahí sonó algo medio chévere, entonces le escribí, porque el conocimiento en sí musical no era tan, digamos, tan avanzado como el que tenemos hoy. Ya más la oportunidad de incursionar en el conservatorio de música, hoy pues hay tanta facilidad para aprender un poco más rápido. La tecnología. Exacto, la tecnología. Entonces ahí jugando nació esta canción. Me acuerdo que en un tiempo pasó por nuestro grupo Muriel Huestán. Ella me dice, ¿qué nombre le ponemos? Y me dice, ella le gusta mucho el folclore, ¿no? Se pone Sarací, significa flor de maíz. Y me acuerdo que ella me dijo, pongámosle ese nombre. Y de ahí consultamos contigo, ¿no? Con Peterson. Me dijo, sí, está bien, ahí quedó. Y le grabamos. Y verá que lo que es la vida, ¿no? Hace un tiempo atrás, y oye, toquemos esa canción. Y pasó, ¿no? Y vino justamente con esto, hablando del interparroquial, pues, el gato parroquial. A través del grupo de danza, un compañero me dice, oye, quiero pedirte autorización porque estamos bailando tu canción. Esa es de la una que grabamos, porque hay otra anécdota de otra canción que a mi pueblo. Entonces le digo, claro, no hay problema, o sea, báilale. Y después ya vino y dijo, vean, necesitamos un grupo para que toque. Y yo, ¿qué tal si lo hacemos en vivo? Claro, entonces hagámoslo en vivo. Ahí nació la fusión. Entonces actualmente estamos trabajando, ya hemos tenido dos ensayos generales con el grupo de danza. Y adicionalmente a eso, mi persona trabaja con un grupo de niños, una orquesta de niños. Entonces fue fácil para ellos enseñarles la canción, y aparte que les gustó, ¿no? Les gustó y los niños la aprendieron. Son 14 niños en escena. Se fusionaron con nosotros y vamos a ir al encuentro interparroquial con las dos canciones. Saracisa, tocada por niños apoyados por Sentimiento Andino, y también la canción Mi Pueblo. Igualmente los niños tocan y nosotros apoyamos también con la canción. Va a durar 12 minutos, eso es el 19. El 19 de octubre va a ser. Sí, en Nono, en la parroquia de Nono. Entonces, todo esto son logros, ¿no? Que a través de los años hemos ido sedimentando, hemos ido, digamos que ya incrementando una ideología de la música muy distinta. Y aparte que con los compañeros siempre hemos estado en contacto. Aquí hay algo bien chévere, ¿verdad? Peterson es mi cuñado. Él es mi sobrino. Entonces, prácticamente somos familia. Los que estamos aquí, Peterson y Julio, somos los que hemos estado manteniendo el grupo a través de estos años, porque hace un tiempo atrás, pues años atrás, ya cada uno tomó sus horizontes. Y realmente, y siempre nos acordamos, ¿no? La nostalgia de los compañeros, en realidad, es duro mantener un grupo, y más aún la amistad. Bueno, continuamos con los saluditos. Sara Talavera, saludos a todos los integrantes del grupo. Michelle Elizabeth, saludos también a todos ustedes, en especial al profe Julio, de parte de Emiliano. Juan Alejandro Velasco Collago, muchos saludos y bendiciones a David Velasco. Claro, Juanito. Para el profe Julio y a todos los que conforman Sentimiento Andino. ¿Sí? En esta tarde hemos visto que Julito es bien famoso, pero de verdad nosotros que estamos cerquita podemos dar fe de este talento que es de todo el grupo, sí. Felicitaciones, nosotros honrados por tenerlos y qué bueno que ustedes interpreten lo nuestro que es de nuestro país y también ver gente jovencita, sí, con talentos. Sí. Bueno, el grupo, sí. Yo estoy mirando a los dos jovencitos que también pertenecen a un grupo de rock y qué bueno. Es algo una controversia, ¿no? Entre el rock y lo andino, pero qué bueno que ustedes, a pesar del rock, ustedes vean también la raíz de nuestro país y que se unan, porque los oídos, yo pienso que te llamó la atención esto, ¿no?, de los oídos, y también creo que en tu trayectoria de raíz de padre, tú tienes también una cuna de música, entonces debe ser por eso que también allí, y más que todo tú también, y bueno, felicitarles de verdad, felicitarles porque felicitarles por todo esto, ¿sí? Vamos. Sí, perdón que meta la mano también. Nos escribe Mari MPL Peña, nos dice: ya que se tomaron el nombre del grupo de mi primo William Zulca, el director de Sentimiento Andino, por lo menos cambien ya de canciones, lo mismo y lo mismo, ya cansa. Renovación total, de todos modos les deseo muchos éxitos. Mari, ya pues dejemos el sufrimiento, ya pasó, ya vea cómo estamos ahorita. Bueno, yo quiero en primer lugar hacer una pregunta. Se me quedó el celular porque nos habían llegado desde el WhatsApp, a mi WhatsApp personal. Nos dicen ahora, hemos puesto una canción de Quilapayún del año 1981 en la gira por Argentina, donde dice: el pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias a Sebastián. Y bueno, en este momento, ¿cómo ustedes ven la música de los 70, 80, 90, que dio inicio a todo lo que era la nueva trova, la música andina y las letras con contenido social? Ustedes cantan al amor, pero ¿tienen ustedes temas con contenido social? Bueno, cuando nosotros teníamos ya un grupo bien consolidado, nosotros hicimos canciones como El Cuarto Reino de Iyapu, ¿qué otra? El Nero José, Solo le pido a Dios también. Entonces fue un, yo creo que fue un libertad también. Sí, Te Nombro Libertad también. Entonces fue una parte del grupo que sí aplicó, o sea, este tipo de contenidos también. Hoy, por el momento, no tenemos ahorita, ¿cuál? No, ahorita no tenemos una canción, pero la podemos volver a retomar. La piragua, que trata sobre el costumbrismo. También tenía en el área de la cumbia. Sí. Justamente podríamos hacer también una... hacer una cumbia en este momento. Bien, quisiera hacer una respuestita al comentario que nos hacía la compañera Peña. Miren, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con compañeros, buenas personas, y pienso que ese tipo de comentarios o textos no viene al caso, porque realmente los involucrados somos otros, ¿no? Sí agradecemos, porque curiosamente el esposo de la compañera fue parte del grupo, pero ellos dejaron el grupo en el 2005, por ahí. Entonces, lamentablemente, mire, nosotros hemos crecido musicalmente. Como le decían, Pepito tiene la oportunidad, y ya pues consolidado, es licenciado en música, muy profesional, muy profesional, mis felicitaciones. Acá mi sobrino, pues él también es ya licenciado en educación, en comunicación social. Quienes habla se ha dedicado a la música. O sea, ya hemos estado en la música activos. Los compañeros que se retiraron prácticamente, ellos ya no se dedicaron a la música. Y también un abrazo para ellos. Y siempre les recordamos como buenos amigos. Pero aquí tenemos que estar los que tenemos que estar y los que aportamos profesionalmente ya con la música. Gracias por ese comentario y te quiero mucho, Mari. Así es. Bueno, creo que como dijo Julio... lo que importa es lo que están haciendo ahora, y es la música lo que nos convoca acá. Así que vamos a dar un paso a ustedes, grandes artistas, para que nos interprete un siguiente tema musical. Bien, vamos a hacer una cumbia. Miren, aquí hay una nota bien chévere también, que por ejemplo... Pepito ha sido el profesor también de Jefferson, ha sido muy estricto, y ve, tenemos ese producto. Escucharle a él es como escucharle a mi cuñado cantar hace 10 años. No es porque sea ahorita ya desmejorado, no, sino el color de voz es la misma. O sea, nosotros, mira, yo y te digo así abiertamente, Jefferson, te felicito muchísimo, muchísimo, porque musicalmente aportas 100% al grupo. Vamos a hacer una cumbiecita que le hemos recuperado con la voz de Jefferson Flores, La Piragua. Thank you. una piragua que partía del barco viejo puerto, que las traías de amores chimichagua. Zapoteando el vendaval se estremecía, impasible desangraba la tormenta, un antecito de estrellas la seguía, acunándola de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos, era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua. Aplausos para el grupo Sentimiento Andino. Hemos terminado de escuchar la canción La Piragua. Vamos a continuar con los saludos. Dice de parte de Andrés Pacheco Redrogán, Bernardo Tobar, saludos desde Bogotá, Colombia, a todos, en especial a mi sobrino Justin Figueroa. ¿Papicho Alfa dice o Barricho Alfa? Ya. Estamos ya a 10 minutos de terminar nuestra programación y pues el tiempo acá es muy corto. Nos gustaría que siempre nuestro programa sea más amplio para dar espacio a todos nuestros artistas que tenemos en la ruralidad. Pero que creo que es tiempo ya de ir dando nuestras palabras finales y también que nos digan dónde les podemos contactar a ustedes si es que el público, nuestros oyentes están escuchando para cualquier contratación y cómo están en redes sociales. Bien, antes de... dar ese dato, quiero leer mis propios mensajes. Claro, con gusto. Un abrazo para, nos ha escrito Nancy Criollo, Emma Salazar, Oscar Gutiérrez, hermano, para ti un abrazo, gracias, esa es la actitud, hermano, muchas gracias, Dios le pague. Para Ceci Pérez, tenemos para John y la escuela de mi niño también, bueno, para Darwin también, Darwin Galarza, un abrazo, hermano, a la distancia. Bueno, y tengo varios, entre algunos que puedo mencionar los más importantes, son todos, ¿no? Pero me faltaría el día, pero a todos los amigos que nos conocen, en realidad, muchas gracias, Tumbaco, Dios le pague. Y respondiendo a la cuestión, nosotros estamos ubicados en el Parque Central Tumbaco, donde funcionaba antes la Universidad UNITA, ahí calle Simón Bolívar y Eugenio Espejo, ¿no? LT45, me aprendí bien, ve. Entonces estamos ahí, nos pueden ubicar en redes sociales, estamos como Sentimiento Andino en YouTube, Sentimiento Andino Tumbaco, estamos en YouTube, en YouTube y también y en Facebook, en Spade también estamos la misma mención. Entonces ustedes pueden contactarse con nosotros, estamos dispuestos a ayudar, a colaborar en lo que se pueda, y con este encuentro pues que más aún que hemos retomado la cuestión de nuestra trayectoria y de antemano Dios le pague a todos, como muchos, especialmente a los compañeros que ya no están con nosotros. Para el homenaje para ellos es importante porque sí nos han ayudado a crecer. Para Marcelo, Cristian, Genaro, William Zulca, Jorge Guerrón, Vicente Sánchez, Pato Landazuri, todos los que han aportado al grupo. Ya, Alcides, Luis Alcides Morales, el director del grupo Sentimiento Andino actualmente. Quiero que nos deje sus palabras finales y que invite a la gente para que escuche la canción con la que van a participar en el Intercultural en Nono. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerte a ti, Katy, mi amiga del alma, que te conozco ya como 50 años, creo que aunque tenemos recién 40. Es una historia de toda una vida con ella. Ella sabe el maravilla, yo también pasé lo mismo. Entonces, no, pues dar gracias a ti por invitarnos al programa y a los compañeros, pues, y a la, los ex integrantes del grupo, igual no estén resentidos que ahí estamos con ellos y estamos todos siempre para ser amigos, y más que la música es la amistad que siempre nos une. Muchas gracias. Yo siento tus palabras finales, por favor. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que vieron este en vivo, nos escucharon en la radio, gracias a las chicas por darnos esta oportunidad. Saludar a mi familia, a mis tíos, a mi mami y a mi papi que nos están escuchando. Muchas gracias, esperamos que estén viendo este en vivo y también esperamos que nos sigan en las redes sociales, ya que se vienen muchas sorpresas más, tendremos muchos conciertos y cualquier contrato tienen para hablar con Julio. Muchas gracias. A Gustavito Yumipanta, Dios le pague, hermano. El último mensaje. Dice que hoy cumple 20 años de casados y nosotros tocamos en el matrimonio de él. Felicitaciones, estamos, y que vengan. Estamos, no sé si felicitarlos o... No sé si me da nostalgia o me da que será. Felicitaciones y que vengan muchos años más. ¡Que viva los novios! ¡Que viva! Jefferson, tus palabras finales, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa y, bueno, antes que nada... me siento orgulloso de mi papi y de mi tío porque, bueno, yo desde niño cantaba con ellos. Entonces, es como que es algo increíble para mí volver a tocar con ellos, incluso estar en la radio, porque siempre quise tocar con ellos, siempre ellos me acompañaron. Y quiero agradecerles por todo, porque mi carrera musical se les debe a ellos principalmente. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y un gran saludo. Peterson. Bueno, primeramente dar las gracias por la invitación a la radio, a todos los que conforman este programa, y también quiero mandar saludos a toda la familia que está escuchando, un saludo a mi esposa, a mi otro hijo David Flores, y pues nada, o sea, ya se termina el programa, pues hay que despedirse, muchas gracias. Angelita, Dome, Anthony, los quiero mucho. Son músicos mis hijos también. Un abrazo para ellos. Perfecto. Bueno, empecemos despidiéndonos en este vuelo número 108. Jimenita, Chasquinena. Me dijeron por ahí en WhatsApp que por interno le van a reclamar eso del rock, ¿no? El rock es el lenguaje mundial. Eso estoy aplaudiendo el rock. Perfecto, a mí me llamó la atención que ellos como jovencitos, o sea, toquen rock y también les guste los sentimientos, el área de sentimiento andino. Sí, son mundos distintos, pero a la vez conjugan. Perfecto. En esto ya le voy a mandar el contacto. Así que, para que por favor, no tomen a mal los rockeros. Sí, no tengo nada en contra de los rockeros. Listo, bueno, vamos con las despedidas porque estamos a despedirnos agradeciéndoles a ustedes mil, a nuestros seguidores, a Blanquita, a todos los que nos han enviado saluditos, y estaremos en un próximo programa, si Dios lo permite, el número 109. Hasta la próxima. Mi estimada Katy, compañera de la vida, bueno, desde hace más de 50 años, me dicen por ahí. ¿Qué pasó si yo tengo recién 40? Sí, tengo recién 20, dice. Bueno, 40 y 20 a propósito del finadito, ¿no? Bueno, mi Katy, bueno, vamos despidiendo. Queremos agradecerles a ustedes, muchachos, por haber aceptado esta invitación y desearles muchos éxitos en su carrera musical, que sigan abriéndose las puertas para que ustedes puedan demostrar ese amor por la música, porque realmente la música, la vida sin música sería algo fúnebre, ¿no? Siempre la música es lo que pone vida a nuestros días. Soy Katy Rojas y hasta una nueva oportunidad. Bueno, yo soy Chasqui Milenario. Por favor, este video, esta transmisión que está por Redcom Comunicadores quedará ahí posteada para que ustedes puedan descargarlo, compartirlo. Estamos en Facebook Live en este momento y nuestra transmisión sigue para www.radiocce.com y además 940 AM. Somos la primera radio pública cultural del país y este es el programa Chasqueando en su episodio número 108. Vamos ya despidiéndonos, agradecidos a Sebastián en el Control Master y a Francisco. ¿Dónde está? Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, esos aplausos son para ustedes, maestros del Control Master, son los maestros, ellos son masters en lo que hacen. Bueno, yo soy Chasqui Milenario, agradecer a todos los combatientes populares que estuvieron en estas jornadas en Carchi y en Guaranda, y llamar a todo nuestro pueblo a defender este país que se nos llevan a pedazos los millonarios y los burgueses de siempre. Bueno, soy Chasqui Milenario, agradecidos a Ruth Abril, mi pareja, que siempre ella es la única que me permite estar aquí, a la bendita Pachamama que nos está dando toda la alimentación, toda la energía vital para poder caminar en esta existencia. Ruth, te amo infinitamente. Muchas gracias, ha sido este un nuevo episodio. Gracias y hasta el próximo domingo. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasqueando. ¡Fuerte! Hasta pronto. Hasta pronto.